El doctor Claudio Massa, secretario de Gobierno, en respuesta al comunicado de prensa de fecha 17 del 10 emitido por el Tribunal de Cuentas de Capilla del Monte. Está el doctor Massa acá por si después quiere hacer una aclaración. Yo leo la nota primero. Si bien los tiempos que corren no ameritan distraer esfuerzos en responder falacias y mendacidades, me veo en la obligación personal de llevar claridad sobre las manifestaciones vertidas por el Tribunal de Cuentas de Capilla del Monte respecto de la situación de los becarios de la cooperativa Romilio Rivero y el visado de la orden de pago correspondiente. En primer término, niego que se haya acusado maliciosamente el Tribunal de Cuentas de Capilla del Monte de no querer visar la orden de pago número 3347/2018, que es la de becarios. Lo que en verdad se comunicó a los becarios en reunión pública es que el tribunal se había comprometido a visar la orden de pago de manera extraordinaria con motivo de la urgencia de realizar el pago a los beneficiarios de la cooperativa, cosa que finalmente no ocurrió. Niego que la orden de pago en cuestión haya ingresado al seno del Tribunal de Cuentas recién el día 17 de octubre de 2018. La realidad es que el día 10 de octubre, en horas del mediodía, el licenciado Carlos Pelliza, jefe de despacho de la Secretaría de Gobierno, entregó la documentación mencionada en propias manos del presidente del cuerpo, señor Font, hecho que ocurrió en presencia del asesor del Tribunal de Cuentas, contador Giraud. En la oportunidad, el presidente ratificó que la sesión ya había culminado y ante la ausencia del resto de los tribunos, se comprometió, dada la urgencia del tema, a realizar el visado previo del día siguiente, es decir, el jueves 11, cosa que no ocurrió ni ese día ni el viernes 12 de octubre, por lo que resultó imposible realizar el pago de los becarios. Resulta evidente que en esta cuestión, señor Font no se ha expresado con la verdad con sus pares, ya que fue él quien recibió personalmente la documentación y en esta instancia involucra a los demás miembros del cuerpo, esgrimiendo cuestiones puramente burocráticas referidas al ingreso de papeles al cuerpo, anteponiendo esta excusa y quedando en evidencia su falta de compromiso ante la necesidad de dar solución a una problemática social, luego que el Departamento Ejecutivo realizara la gestión ante el Consejo Deliberante a fin de poder afrontar el pago debido a la imposibilidad de la cooperativa de poder emitir la factura por los servicios prestados, es decir, por razones ajenas a la voluntad del Departamento Ejecutivo. Por otro lado, bajo ningún aspecto es cuestionado la actuación del Tribunal de Cuentas, dado que soy respetuoso de la división de poderes en un sistema republicano de gobierno. Lo que sí no se puede dejar pasar es la mentira del presidente y el agravio necesario realizado en el comunicado a un funcionario de otro poder, lo que pone de manifiesto conductas tecnocráticas y burocráticas ya en desuso, en su manera de actuar al frente del cuerpo de control. En lo personal no me afectan las opiniones de los miembros del Tribunal de Cuentas en general y del señor Font en particular, ya que he dado sobradas muestras de mi capacidad de compromiso en las actividades desarrolladas en mi vida profesional y también en mi vida pública, por lo que no lo tomo como una ofensa, dado que no ofende quien quiere, sino quien puede. Firma la nota, secretario de Gobierno, doctor Claudio. ¿Querrá ampliar un poco más? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta a la concejal? No. Bueno.